como les decíamos anteriormente, y como también comentábamos el día miércoles de la semana pasada, cuando hablábamos un poco de la situación de los femicidios en Córdoba y nombrábamos varios de los casos que estaban dando vuelta, lamentablemente, porque la justicia es lenta, cuando quiere es bien lenta, digamos, ¿no? Bien lenta. Lenta cuando toman la denuncia de la mujer golpeada, lenta cuando tienen que apresar al agresor, lenta, lenta, lenta. Y en este caso se dieron dos particularidades esta semana. Una, que hoy, en teoría, y muy en teoría, porque hasta el horario en que yo estuve no pasó, empezaría un juicio de una chica de apellido Cárdenas, que es la cuarta vez que le corren la fecha. Cuarta vez que le corren la fecha de comienzo de juicio. No fue así el caso de que vamos a escuchar ahora, que es el caso de Julia Torres, donde la justicia no solo fue lenta, sino que fue imprudente. Y por eso, digamos, en parte Julia Torres fue asesinada. Y con ella sí fueron rápidos con el juicio, porque la verdad es que ha salido en un año y es que es bastante rápido para lo que es la justicia cordobesa en general, y en general supongo que también en otros puntos del país. Así que lo que hicimos fue conversar hoy con Sonia Torres, que es la hermana de Julia Torres, quien nos cuenta cómo sucedió este hecho lamentable el año pasado. Cuenta un poco también las complicidades que ha habido en relación a esto y cómo se está... y se espera desarrollar el juicio. Y me parece que es importante prestar atención, porque Sonia siempre que interviene, interviene dando un mensaje en relación a qué no debería suceder más y cómo debería actuar la justicia y cómo deberían actuar las mujeres en relación a que no haya una víctima más a manos de un femicidio. Así que los dejamos con el audio que estuvimos tomando esta mañana en Tribunales 2 de Córdoba con Sonia Torres, la hermana de Julia Torres. Estamos con Sonia Torres, hermana de Julia Torres, aquí en Tribunales 2. En el día de ayer ha comenzado el juicio porque Julia fue una víctima más en nuestra provincia de femicidio. Y queremos, bueno, que nos cuentes, Sonia, cómo fue el caso de tu hermana, cómo sucedió, bueno, cómo se llega a esta instancia de alguna manera. Buenos días a todos. Mi nombre es Sonia Torres, como decía Lucrecia. Soy hermana de Julia Torres, una víctima más de violencia de género. Mi hermana sufrió violencia física y psicológica durante 27 años a manos de Alberto Ramón González, que era su esposo, su único hombre, su único novio. Y el año pasado, el 8 de febrero, irrumpió, a pesar de tener orden de restricción en la casa que había dictado a la justicia, arremetió contra el portón de la casa, entró y la apuñaló a mi hermana, asestándole una puñalada que la atravesó. Estuvo al borde de la muerte en el hospital de urgencias un mes, y el 8 de marzo del año pasado salió. Y el 9 de julio del año pasado se produjo el desenlace de... En la muerte de ella terminó esta historia. Ayer se ha sustanciado la primera audiencia. Han declarado mis sobrinos, uno de los yernos, mi padre, y hoy van a seguir los testimonios. La justicia no oyó los pedidos de auxilio de mi hermana. Yo creo que es hora de que la justicia actúe en consecuencia de todo lo que ha pasado y caiga con el mayor peso sobre González, porque él es el único responsable. Él y la justicia, que no oyeron los pedidos de auxilio de mi hermana, son los responsables de su muerte, para que no haya otras Julias. Las animo a las mujeres a que denuncien la violencia, porque este es el desenlace de la violencia, la muerte de la víctima. Nada más, chicos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ahí escuchábamos a Sonia Torres muy conmovida, pero también con mucha interés y con mucha fuerza, no dejando de lado que la lucha es por todas y no solamente por el caso de su hermana. El día 25 de noviembre ella es una de las personas que en el cierre de acto planteó algo muy concreto, ¿no? Y que lo hablamos incluso fuera de aire con ella, que la situación no se resuelve con un botón antipánico y no se resuelve necesariamente con la posta policial en la puerta, sino que se resuelve con que las personas estén detenidas en el momento cero en el que se presenta la primera denuncia. Julia hizo 25 denuncias previas al terrible ataque que sufrió por parte de su marido, de su ex marido en ese momento. Y casualmente, en el momento en el que entra, en que irrumpe en el domicilio y que la apuñala, la posta policial que debía estar en la puerta haciendo de custodia se había retirado. Cuando se le pregunta al comisario por qué sucede esto, él responde así muy livianamente porque, bueno, no tenemos suficiente personal para esas cosas. Yo pienso a veces cuando en los medios sale todo el tiempo esto del botón antipánico, salvó a una mujer, bla, bla, bla, salvó esto. Pienso cuánto demora el botón antipánico en mandar la señal y la policía en llegar al lugar. Y cuánto puede tardar un hombre en pegarte un tiro o en meterte una puñalada fatal. Como si la solución del problema fuera esa y no fuera una cuestión de prevención que nos está realizando, de concientización y de lucha contra este sistema, ¿no? Que es el que permite que haya machismo, que haya patriarcado y que la vida de una mujer para muchos hombres tenga la nada misma, digamos, sea simplemente un objeto del que pueden hacer uso y derecho cuando lo deseen. Lamentablemente Julia es una víctima más. Escuchamos a Sonia, que realmente se la ve con mucha entrega y con mucha fuerza. Ha sido muy ardua ayer la primera jornada del juicio. Nosotros llegamos alrededor de las 10 de la mañana y a las 3, 4 de la tarde recién salieron, porque hay un montón de testigos, ha testificado toda la familia, porque increíblemente, digamos, tienen que justificar que la relación existía, que esta persona era violenta previa al ataque. O sea, a eso uno tiene que someterse cuando tiene un familiar víctima de un femicidio. Incluso a tener que decir que esto no fue así un hecho aislado, sino que esto pasaba antes. Nada, me parece que es muy duro y que nos tiene que poner a pensar en cómo la legislación y la justicia analiza este tipo de cuestiones y de qué lugar se pone. Hay como mucho camino por recorrer y Sonia es una de las personas que nos está demostrando que hay que seguir en la lucha. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.